el Río Amarillo, cambio. Hola, somos del Comité de Emergencias de Valle Grande, cambio. Sí, diga, aquí Turismo de Río Amarillo, cambio. Mi nombre es Eduardo Gómez, el coordinador de información del Comité de Emergencias de Valle Grande. No sé si saben que estamos en alerta verde por las lluvias que se esperan para los próximos días por el huracán Alicia, cambio. No, no hemos sabido nada, cambio. Bueno, mire, se le está recomendando a toda la gente que almacene alimentos y agua en recipientes limpios para prevenir en caso de alguna inundación, ¿verdad? Hay que ponerlos donde no se los lleve el agua. Por cierto, ¿ustedes no han tenido problemas con el río? Cambio. No, ninguno. Más bien, para lo que ha llovido estos días, no ha crecido mucho. Cambio. ¿Ustedes nos ayudan a darle el mensaje a las personas del pueblo minero? Cambio. Está bien, copiado. Cualquier cosa nos avisa más adelante. Cambio. Muy bien, muchas gracias, Río Amarillo. Seguimos en contacto. Cambio y fuera. ¿Será peligrosa esta lluvia? No creo. Acuérdate que ayer el locutor de la radio dijo que en estos días bajaban las lluvias. De todas formas, mejor le digo a don Pedro cuando llego al pueblo. Está bien, pero ¿en qué estábamos? No, vení. ¡Papá! El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos, jardín del sentimiento de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír.